Aquí empieza Oído Absoluto, porque la buena música la conocen todos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una edición más de su programa Oído Absoluto. Yo soy El Manu, aquí con ustedes por los 90.5 del FM Radio B. Hoy tenemos un programa dedicado a las mujeres, cantantes mujeres, líderes de banda. Y bueno, pues decidimos hacer este programa porque, en mi opinión, la interpretación de las mujeres está mucho más cargada de sentimiento. Tal vez sea algo cultural, ya que a ellas se les permite mostrar más sus sentimientos y esto pueden transmitirlo en la música. Y bueno, pues vamos a empezar nada más y nada menos que con Ima Sumac. Ella es una cantante peruana y estudia música clásica, trabaja su voz y tiene una técnica bastante particular para cantar, y la vamos a escuchar con la canción Taki Rari. Y posteriormente vamos a escuchar a Chico Man en compañía de Krenda Morris con la canción del 2016 titulada Nobody Wants To. Esto es Oído Absoluto, hoy un programa dedicado a las mujeres. Mambo, mambo, que temeridad, rico, rico, rico, chupurleto. Ay, mambo, mambo, que temeridad, rico, rico, rico, chupurleto. A ti solita yo te amaré, a ti solita yo te querré. A ti solita yo te amaré, a ti solita yo te querré. Estás escuchando Oído Absoluto. My friend, nobody wants to, they want to, they want to let go. Estás escuchando Oído Absoluto. Seguimos aquí en su programa Oído Absoluto. Yo soy El Manu. Y bueno, ahora vamos a escuchar a otra mujer. Ella es Alice Russell, en este caso en compañía de Quantic, un álbum que salió en el 2012. Ella es una cantante inglesa y la vamos a escuchar aquí haciendo un boogaloo bastante interesante. La canción se titula Su Susi y posteriormente vamos a escuchar a una holandesa, ya esta vez no en la voz, sino como líder del grupo. Ella es una trompetista, se hace llamar Maite Ontele, ganadora de Grammy además, creo que en ese mismo año, en el 2013. Y la vamos a escuchar con la canción titulada Déjame Así. Esto es Oído Absoluto por los 90.5 Radio V. Another destination. Train, train, train. Another destination. Estás escuchando Oído Absoluto. Déjame así, solo me causas más dolor. Déjame así. Estás escuchando Oído Absoluto. Seguimos aquí en Oído Absoluto, hoy un programa dedicado a las mujeres y ahora es el turno para Cuba. Vamos a escuchar a una cantante cubana, ella se llama Daime Arocena, es descubierta o más bien Giles Peterson en su Habana Cultura le da la oportunidad y posteriormente en este año saca un álbum el cual se titula Cubafonía. Y la canción que vamos a escuchar de ella es La Rumba Me Llamo Yo. Y posteriormente vamos a escuchar a un dueto de hermanas, también cubanas, pero ellas radicadas en Francia. Su padre también es músico y bueno, hacen algo bastante interesante donde mezclan su influencia cubana, pero también con sonidos electrónicos. Ellas se hacen llamar Ibelli y la canción que vamos a escuchar se titula Gods. Soy el Manu, recuerden que pueden seguirme a través de Facebook e Instagram como el Manu Latin Beats. Esto es Oído Absoluto. Dice mi madre que enero está regalado, que se me acerca pa' sombra y que no los quiere a mi lado. Que soy hija de la suerte, que lo mío es natural, que no reparta mi gloria pa' que no me quiera mal. Dice mi madre, tu ocha no es babalao, pero si fueras un hombre, tambor fuera consagrado. Moyupa el gun, que no te deja caer, que va a la guerra contigo para que puedas vencer. Dice mi madre, será fina y del ballet, pero la conga contigo jalándote pa'l bembé, que te regala la risa y un tumbao que tumba, y que por eso los muertos te van a alar pa' la rumba. La rumba me llamo yo, la rumba me llamo yo. Soy ya, soy bongo, la rumba me llamo yo. Champada con quien quien quiere, pam, prrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

Estás escuchando Oído Absoluto. Estás escuchando Oído Absoluto. Bueno, y ahora vamos a seguir escuchando a mujeres, pero ahora en un género muy distinto. Ahora vamos a escucharlas en el hip hop. Y aunque son realmente pocas las mujeres que han incursionado en el hip hop, un género un poco misógino, pero que ha permitido a las mujeres también entrar en él, o más bien se lo han ganado a pulso, pues tienen increíbles representantes femeninas. Y vamos a empezar escuchando a una chilena, ella se llama Anita Dijoux, empieza su carrera como rapera en los 90s con el grupo chileno Maquisa, y posteriormente, tras colaboraciones con muchos grupos latinoamericanos, empieza su carrera como solista. Y lo que vamos a escuchar de ella es de su álbum del 2014 titulado Vengo, y la canción es Los peces gordos no pueden volar. Y posteriormente vamos a escuchar a una cantante española, ella se hace llamar La Mala Rodríguez. Y la vamos a escuchar con la canción Con los ojos de engaña del álbum Lujo Ibérico, que publicara en el 2002. Seguimos aquí en Oído Absoluto por Radio V 90.5.

de lo más hecho. Mi coplilla mete goles en el techo. Estás escuchando Oído Absoluto. Seguimos aquí en Oído Absoluto. Hoy un programa dedicado a las mujeres. Y pues sí, como han podido ver, la fuerza interpretativa que tienen las mujeres es, en mi opinión, incluso superior a la de los hombres. Y esto creo tiene que ver con, como les mencionaba antes, esta posibilidad que se les da de expresar sus emociones socialmente y que lo pueden reflejar muy bien en las canciones. Logran transmitir emociones que en contadas ocasiones logran los hombres, en mi opinión. Y bueno, pues ahora vamos a escuchar un par de canciones, no sé, en portugués, no sé si podríamos llamarlo bossa nova, pero bueno, es un grupo brasileño radicado en Europa. Ellos se llaman Suco 103 y los vamos a escuchar con un estándar de la música brasileña, Maracatu Atómico. Y posteriormente vamos a escuchar un dúo. Ellos se llamaron Smokey y Mijo. Son los nombres de estos dos integrantes del dúo. Smokey, quien fuera el guitarrista de Beck, y Mijo Hattori, quien fuera integrante de la agrupación Shibomato y posteriormente hiciera carrera como solista. Ellos se conocen en una gira que hace Beck y Shibomato juntos, y pues los une su afición por la música brasileña, y deciden hacer este álbum donde tocan pues canciones de estándares de la música brasileña. Y los vamos a escuchar con la canción Summer Rain, pero en este caso lo interesante es que Mijo canta la letra en japonés. Recordarles que nos están escuchando por los 90.5 del FM Radio V. También pueden escucharnos a través de TuneIn y en la página de Radio V. Yo soy el Manu y seguimos aquí en Oído Absoluto. Atrás do arranha-céu tem um céu, tem um céu. E depois tem outro céu, sem estrelas. Em cima do guarda-chuva tem a chuva, tem a chuva. Que tem gotas tão lindas que dá vontade de comê-las. No meio da couve-flor tem uma flor dentro do porta-luva tem a luva, tem a luva. E alguém de unhas negras tão maquiada se esqueceu de pôr. Anamaeu, mostrar o meu apego. Estás escuchando Oído Absoluto. Estás escuchando Oído Absoluto. Soy el Manu, seguimos aquí en Oído Absoluto, ya vamos llegando al final de este programa. No nos queda más que pues presentar más música, pero antes invitarlos a que escuchen toda la franja nocturna de Radio UV, programas hechos por grandes amigos, entre ellos OVA Sound System o OVA Radio, que se transmite los jueves en la noche a las 10. Y La Vuelta al Mundo, que se transmite los martes. Bueno, y pues para despedirnos vamos a escuchar primero a una uruguaya. Ella es cantante, se llama Maía Castro, y la vamos a escuchar con un estándar, un cover de la canción Nostalgia, donde pues para mí es una de las mejores interpretaciones que he escuchado de esta canción. Y posteriormente vamos a escuchar a una agrupación chicana, ellos están radicados en Los Ángeles, se hacen llamar La Santa Cecilia, y la canción que vamos a escuchar es del 2014 de su álbum Someday New, y la canción se titula Cuidado. Esto fue todo por esta emisión, espero que nos sigan escuchando y nos escuchamos dentro de 8 días. Yo soy el Manu, gracias por su atención. Emborrachar mi corazón para pagar un loco amor que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los besos de otras bocas. Si su amor fue flor de un día, porque causa siempre mía esta cruel preocupación. Quiero por los dos la copa alzar para olvidar mi obstinación, y más lo vuelvo a recordar. Nostalgias de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonada y pensar que otra a su lado pronto, pronto le hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni rogarle, ni decirle que no puedo más vivir desde mi triste soledad. Veré caer las rosas muertas de mi juventud. Bandoneón, tu tango gris, quizás a ti te hiera igual algún amor sentimental. Llora mi alma de fantoche, sola y triste en esta noche, noche negra y sin estrellas. Si las copas traen consuelo, aquí estoy con mi desvelo para ahogarlas de una vez. Quiero emborrachar al corazón para después poder brindar por los fracasos del amor. Nostalgias

Oído Absoluto, una producción de Radio UV 90.5 FM y Manuel Asturillo.